Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo y esto es Errores en Sistema. Hoy tenemos aquí a Luis, un amigo de Holanda, que también es miembro de Copincha, entre otras cosas. Y quiero primero que nada que te presentes a los cuatro gatos que nos escuchan. Bueno, desde hoy serán cinco ya. Entonces, preséntate un momento. Bueno, me llamo Luis. Yo vivo en Holanda, aunque originalmente soy español. Soy hacker y artista. En Holanda tengo mi propio estudio, mi propia práctica. Y yo trabajo con computadoras desde que soy niño. Y yo pienso también que esto es un poco lo que nos une en nuestras historias personales. Como muy bien dices, sí, yo también. Bueno, se puede decir que soy miembro de Copincha, ¿no? Supongo. Es que lo eres. O sea, sí. Básicamente eres otro más de los locos que se dedica a esto, ¿entiendes? Sí. Estás aquí menos tiempo, un año, pero. Desde la distancia, ¿no? Sí, está bien saberlo. Muy bien, pues soy un orgulloso miembro de Copincha. el tatuaje con la CNC cuando lo tengamos listo. O sea, pones el antebrazo y la CNC te no te preocupes, porque hay que hacer una tatuadora. Pon el brazo y ya tiene. Vale, es parte del ritual de integración. Eso es armar un Arduino, bro. O sea, y hacer un Arduino, soltarlo ahí. Desde cero. Desde cero, sí. Como dice Mauri con los componentes de la escuela, ¿no? Los componentes de las máquinas rusas. Más bueno. Entonces, hoy quería hablar, entre otras cosas, de Internet. Tú me sacas unos... Ese gran desconocido. Tú me sacas unos cuantos años de experiencia. Ajá. Viviste una época distinta de la Internet a la mía y la viviste desde un punto de vista de un punto de vista muy diferente. Para mí, Internet es algo que ayuda a construir en una red y para ti Internet fue, o sea, por la historia que me contaste, algo muy diferente. Entonces vamos a remontarnos a tus primeras conexiones. Quiero que me cuentes cómo ocurrieron esas cosas. Bueno, yo tengo, pues no sé, quizás puedo compartir contigo como tres historias diferentes, un poco en relación a lo que es estar conectado. Una es bastante pre-internet, pero históricamente para mí ha sido importante porque yo aprendí un montón de aquella experiencia. Quizás te puedo contar un poco de aquello. Uh-huh. Bueno, pues yo cuando comencé todo esto yo ni siquiera tenía computadora. Vengo de una familia en la que esto de tener una computadora personal era como un poco difícil por temas de economía, etc. Entonces, pero yo tenía un vecino en el segundo piso que se llama Joel, que él sí tenía un Commodore 64. Entonces yo las primeras, en España por aquel entonces había ya una serie de revistas de computación personal que sacaban listados de programación, de cracks para juegos, cómo conseguir vidas infinitas en tal juego, etc. A mí todas estas cosas me fascinaban. Mi amigo solamente quería jugar, pero a mí me fascinaba el tema este de que tú, metiendo cosas en esa máquina, metiendo unos códigos, podías modificar el comportamiento original del juego. Entonces yo básicamente aprendí a programar a base de eso, a base de experimentar con esos listados. Y mi amigo tenía otra cosa también en su cuarto. Era muy tech y él tenía una radio de estas de Cityband. Ya. Yeah. ¿Vale? En la que estábamos conectados pues, con tantos otros nerdos que había en los barrios colindantes y en el nuestro propio. Y todos los martes por la noche, después de cenar, yo bajaba corriendo a la casa de mi amigo y había una especie de Trivial Pursuit que se hacía en la radio. Yeah. Entonces había un tipo que estaba en un canal, todos teníamos una cita a una hora, y este tipo pues, básicamente iba haciendo preguntas y esto era modo concurso, ¿no? Esto, ¿sabes? Lo hicimos durante meses y meses y hay un punto en el que el chico que lleva el programa de radio, después de que terminase el quiz show, después de que terminase el trivial, nos llamó a otro canal y, bueno, él básicamente dijo, oye, me he enterado de que ustedes tienen una computadora y de que saben programar y tal. Y ahí es cuando les decimos, sí, bueno, pues tenemos un Commodore acá y Luis sabe programar. Y entonces ya él nos empieza a contar que, bueno, que él tiene acceso a algunos juegos que por acá entonces nosotros solamente podíamos leer de ellos en las revistas. Todavía no habían salido en España, estaban solamente en Inglaterra. Pero por algún motivo este chico tenía acceso a estos juegos. Entonces ahí se desarrolla una especie de misteriosa amistad en la que... esta persona pues aparece en mi colegio todos los miércoles, me entrega una cinta, porque por aquel entonces los... Eran casetes, sí. Eran casetes igual que los de que se utilizan para escuchar música. Sí, ¿sabes? Que de hecho podía grabarlo con una grabadora de música. Sí. O sea, yo nunca tuve que trabajar con él, yo viví la época en que empecé a tener ordenador, yo viví el cambio de floppy a CD. Sí. O sea, yo me acuerdo de los floppy de 3 cuartos, creo que eran los más pequeños, que tenían 1.6 megas de capacidad, si no recuerdo mal. O sea, yo viví la época del cambio. 1.44, sí. Pero sí, recuerdo que mi abuelo tenía cassettes en un ordenador muy viejo que tuvo en algún momento por su trabajo. O sea, sé que son los cassettes, nunca los voy a utilizar personalmente. Bueno, a día de hoy el cassette se sigue utilizando. Sí, para los datacenters, bueno, para hacer backups. Sigue siendo la mejor manera de, ¿sabes? Por centímetro cuadrado, sigue siendo la manera de almacenar más datos. Que... Sí, y con más resistencia a daño en un ambiente controlado. O sea, tiene más resistencia que un disco duro rotatorio con SSD. O un DVD que puede coger hongos en... Nada. Que los hongos del DVD me pasó con colecciones increíbles de música de YouTube. Pero entonces empezaste a intercambiar un juego con esta persona. Sí, no tanto intercambiar, sino porque yo tampoco tenía nada que aportar. Uh-huh. O sea, lo que yo tenía no era conocimiento de esa programación que este chico buscaba. Porque esta persona tenía un objetivo muy concreto que a mí me llevó unas cuantas semanas todavía a descubrir. Entonces él me pasaba el juego y básicamente él decía, mira, a ver si lo puedes craquear. Porque entonces, claro, la idea es que estos juegos ni siquiera habían aparecido en España, no había una comunidad de cracks tan avanzada. Y para muchos de estos juegos tenías que tener el manual original. Entonces la protección de copias solía ser algo bien sencillote, ¿no? Como por ejemplo, abre el manual en la página 9, mira el tercer párrafo e introduce la primera palabra, por ejemplo, para asegurarse de que tú tenías el manual original, o sea, que habías pagado por el videojuego. Entonces el objetivo de este intercambio consistía en que yo, ¿sabes? Pues básicamente rompiese esa protección de copia. Y yo la primera vez recuerdo que me llevó... O sea, yo estaba obsesionado con esto. Me obsesioné totalmente. Y me llevó cerca de 2 semanas, yo creo, en aprender suficiente o cómo sacar ese videojuego de la cinta primero, cómo inspeccionar todo lo que había dentro, cómo, ¿sabes?, aprender el funcionamiento, los saltos lógicos que había, cuándo se daban estas opciones, etc. Y a mí aquello me costó un montón. Pero al final lo conseguí. Y después yo le devolvía a este chico los juegos ya craqueados. Yo no tenía mucha idea de lo que él estaba haciendo con esto, pero semanas más tarde descubrí, o sea, él me dijo, bueno, cuando yo le entregué la cinta de vuelta con el juego ya craqueado, él me dijo, bueno, pues el martes a la noche, después del trivial, quedaros un rato más y a las 12 encender la radio y ponerla en esta estación de radio local. La radio normal, la radio FM, sí. No la radio de Citibank, sino la radio de casa, de escuchar música. Y ahí es cuando finalmente aprendí cuál era el objetivo de todo aquello. Porque lo que este chico estaba haciendo, básicamente, él tenía una estación de radio pirata, que a las 12 de la noche, pues se silenciaba había una pequeña estación de radio local que él básicamente silenciaba, tenía más potencia. Entonces él entraba y había como 2 minutos de silencio, después él hacía una breve introducción y decía, bueno, pues hoy... la emisión va a ser de este juego y este otro juego y básicamente después hacía otra pequeña pausa y ahí todos los chicos del barrio básicamente lo que hacíamos era pulsábamos, teníamos una cinta virgen, pulsábamos en record y grabábamos la emisión de radio. Así que fue el primer contacto que tuve con básicamente una red, pero de piratería, sí. Pero hecha vía FM, ¿vale? Y esto es una historia que realmente, ¿sabes?, rescato después porque veo que a mis estudiantes como que la idea de transmitir datos por FM como que les parecía fascinante, pero para mí es una de estas cosas oscuras del pasado que no tiene nada que ver con internet. Pero a ver, en un final internet, si te fijas, es o sea, es una evolución lógica de pasar de señales de radio a otro medio de transporte, o sea, en mi opinión al menos, porque en esa época, no sé, enviar por frecuencia modulada o por amplitud modulada información era relativamente sencillo. Ojo, tenías que tener una antena fuerte, tenías que tener equipos que muchas veces ocupaban una pared entera para poder procesar todo aquello, pero era un primer intento a masificar el acceso a la información. Porque básicamente si tenías un equipo que podía recibirlo, estaba recibiendo información, no sé, de Australia, del otro lado del planeta, literalmente del otro lado del planeta. Y a partir de ahí, o sea, en mi opinión, Internet evoluciona a partir de ahí. O sea, las emisoras piratas son tan viejas como la Segunda Guerra Mundial o antes. Y no sé si conozcas el chiste que dice que lo primero que escuchó Marconi cuando encendió la radio fue... el ruido de un móvil. Con el móvil te va a hacer una historia muy buena, pero hay un chiste que me hacían muchos los amigos radioaficionados, que era que lo primero que escuchó Marconi cuando prendió la radio... ¿Quién era el que hacía competencia Marconi con la radio? Esta otra persona que supone que fue el creador de la... Bueno, escuché. Sí, no sé si fue Tesla o Edison. Bueno, dicen que lo primero que escuchó Marconi cuando enseñó la radio fue a esta otra persona hablando. O sea, y en un final, en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia en Europa utilizaba estas radios para transmitir información de los movimientos del eje. O sea, la radio, o sea, en teoría, eso es un pre-internet, o sea, es etapa previa a que se empiecen a tirar pares de cobre. Bueno, y sigue existiendo hoy como tal, wifi radio. Sí. Entonces, básicamente, pues radio, pero más... De hecho, GSM, 3G, LTE, todo esto es radio. O sea, estamos volviendo atrás en el tiempo, o sea, usando tecnologías antiguas con un poco de magia moderna. En cuanto a eso, yo recuerdo cuando era niño, el padre de un amigo mío es radioaficionado. O sea, hace muchas cosas de ham radio, y yo, o sea, yo tengo una licencia válida todavía de ham radio, no lo uso por una mierda. Pero me acuerdo que la primera vez que logré comunicarme con alguien, o sea, la conexión más lejana que hice fue con alguien de Sudáfrica. Y todo esto, te estoy hablando del año 2007, y todo esto fue con código Morse. Yo no entendí una mierda de lo que él estaba diciendo, pero cuando me da el indicativo de él, lo busco en un libro que tenía con varias mierdas apuntadas y veo que es Sudáfrica. Y cuando me doy cuenta, con la antena que estaba rebotando desde la ionosfera, y logré dar con alguien en Sudáfrica. Para mí es, o sea, el día que yo logré eso, para mí eso fue hemisferio opuesto, un continente de distancia, y eso fue increíble. Hay algo más, además de lo que sucede a nivel técnico, ¿no? Este tipo de comunicaciones que para mí también es fascinante y para mí también es el valor que añaden las redes, ¿no? Y es el hecho de que así es como la gente se encuentra los unos a los otros. Los nerdos, los que les gusta hacer quiz shows los martes por la noche, los que les gusta, yo qué sé, los tatuajes, los que les gusta, ¿sabes? Los que son pelirrojos. Sí, si existe, básicamente hay un lugar en internet donde se pueden reunir sin importar el lugar en que estén. Y esto sucedía también con Ham Radio, con Feedback, pues todos los medios de comunicación que, ¿sabes? Que básicamente se han establecido, en cierto modo, y que la gente normal, corriente, ha tenido derecho y acceso a ellos. Ha servido también para que nos encontremos los unos con los otros, que es también el recuerdo esencial y tengo básicamente de las primeras experiencias de a día de hoy los entendemos como medios de masas, los que principalmente consumes, etc. Pero realmente mi experiencia ha sido siempre la de eso, encontrar, ¿sabes? Cualquier rincón del mundo, me quedo como tú. Sí. Y muchas veces, o sea, ahora estamos muy acostumbrados a que o sea, lo que dices, consumimos Twitter, consumimos Facebook, consumimos miles de contenidos que son generados por otra persona, pero son contenidos generados con la idea de consumo. Yo recuerdo muchas veces en la época dorada de los foros de intranet en Cuba, del intranet nacional, que no era consumir, o sea, muchas veces era alguien problema técnico y todos aportando ideas para arreglar cualquier tontería. También había mucha gente que solo llegaba, hacía looking, veía lo que había publicado, me sirve, lo guardo y ya. Pero habíamos muchas personas que estábamos en los foros días tratando de arreglar un problema que tenía un tercero. O sea, una persona posiblemente vivía en Guantánamo que no teníamos ni idea de quién era y éramos muchas personas vinculadas tratando de ayudarlo. Y eso para mí era genial. Estoy hablando de un intranet que existe todavía hoy a nivel nacional, que es el Estado, que es la Red Joven Club. O sea, que la Red Joven Club en mi infancia fue bastante importante por tener un joven club cerca de casa, fue una de las primeras redes a las que tuve acceso, antes de CNE, antes de otras redes, pero para mí eso de poder encontrarme con otra persona de otro lado del país, eso era muy importante, o sea, de lugares del país que no conocía. Y muchas veces hacíamos el chiste de cómo está el clima allá, igual que en La Habana. O sea, éramos niños que nos... Era... En Cuba, ¿no? Se hace... Pero no nevando. Es algo que se puede decir. Sí. No hay manera de... O sea, me hubieran dicho que estaba nevando en Guantánamo y yo me lo hubiera creído. Pero sí. Hay un tema también cuando estábamos preparando para esto también, en las notas que estaba haciendo, me he dado cuenta también de que para mí había un tema de escala, ¿no? O sea, mis niveles de experiencia en todas estas cosas vividas, hay un nivel de escala. Esta experiencia que te acabo de narrar de la radio era muy local. Era de pueblo de lado, posiblemente. Digamos. Sí, sí, éramos chicos, quedamos todos de barrios colindantes, teníamos todos más o menos la misma edad y era el fenómeno asociado con el tema del videojuego. Y yo, había mucha gente que participaba en esto y yo no llegué a conocer en persona, pero éramos un par de docenas, tampoco había mucha gente. Uh-huh. Algunos les conocía, algunos compartía escuelas, ¿sabes? Pero básicamente era una experiencia muy reducida en lo geográfico. Y ahora la cosa comienza a ampliarse, pues efectivamente, un poco lo que preguntabas antes, cuando empiezo a acceder a Internet, ¿sabes? En los primeros intercambios. Que en mi caso sucede, pues, yo por aquel entonces ya estaba programando, como te decía, muy modestamente, pero bueno, básicamente me estaba especializando en craquear juegos, que es una actividad muy noble. Sí, es una noble actividad, ¿sabes? Para utilizar el entretenimiento de la gente de mi edad era algo que era necesario hacer. Alguien tenía que hacer algo sucio. Y después, siendo un poquito más mayor, como a los 16 años, tenía un amigo y él estaba en la universidad, yo todavía quedaba un par de años, y él estaba en la universidad. Y yo veía todo aquello como, wow, ¿sabes? La universidad. Robots caminando en los pasillos. Tenía acceso a todo tipo de vainas y yo nada, yo ni siquiera tenía computadora en casa, tenía que bajar a casa de un amigo. Y él hizo una cosa para mí que yo entiendo a día de hoy como un gesto muy generoso, y es que él no utilizaba tanto su cuenta universitaria. Él tenía otras preocupaciones en su vida y él me dio a mí su login. Me dio su login a la sus credenciales para la carrera de la universidad. Sí, exacto. Entonces yo ahí vi como el cielo abierto, decidí que no, a mí el bachiller, la escuela secundaria que era que estaba, no estaba llenando. De repente tenía unos códigos de acceso a Internet de una manera. Así que esto para mí suponía coger un autobús, irme a la ciudad donde estaba la universidad, que está como a media hora de distancia, y allí yo me entraba en una sala, donde había un becario, la llamábamos la pecera, que era básicamente un montón de peces, tenían básicamente de ese logo, si puedes entrar con un servidor a través de Netflix, puedes entrar con un servidor que corría Linux, que estoy hablando pues muy, muy, pues 93, 94, no sé si. No, 93, 94, 94 correría Unix. No, había una versión de Linux. ¿Sí? 94, 95. Esto es un recuerdo de Firefox. Ya, vale. Entonces sí tiene sentido porque 94 es que TopWalls lanza Kernel Book. O sea, abre Kernel a las masas. Sí, sí. Yo de aquello no sabía nada, siquiera, o sea, no sabía qué era aquello ni que yo básicamente era prueba y error todo. Entonces, ¿cómo debe ser? Sí. No sabía otra manera. Nadie me estaba enseñando nada de esto y yo oficialmente no debería estar en esa etapa. Daba totalmente igual. Yo también era silencioso, yo sabía que no me delataba, no intentaba hacer muchas preguntas. Si acaso a los compañeros sí, pero no maestros ni nadie, pues se supone que supiese más que yo. Y ahí es cuando entró en contacto con todas estas nuevas ideas para mí, ¿no? Los mats, los juegos estos, que son básicamente historias de texto, después tienes la opción de abrir una puerta o ir a la izquierda o entrar a otra sala. Aprendo también sobre los Pink Readers, la época de Pine, ¿sabes? Y ahí es cuando empiezo a ver cosas como, por ejemplo, que yo estoy posteo una pregunta, y después hay otro señor en otra parte del mundo, porque es en Suecia, que sabe del tema y que me responde sin ningún tipo de problema. Para mí aquello era como alucinante. Yo volví a casa siempre con los ojos hechos. Voy a acabar de hablar con alguien de Suecia y otro tipo de Finlandia. Y yo, que soy un chico de provincias, que no, ¿sabes? Donde yo vivía no había muchas posibilidades realmente de tener conversaciones más allá de lo que está y los amigos más cercanos. Y para mí el hecho de que, ¿sabes?, pudiese ir a través de la computadora a hablar con una persona a otra parte del mundo resultaba. A mí me sigue alucinando. O sea, me sigue alucinando poder hacerlo a día de hoy. Esto ya quizás indique que soy un poco viejito, ¿sabes? No, a ver, a mí todavía me parece maravilloso cuando yo entro a la sala de chat que tengo con mis amigos y posteo algo casi inmediatamente, ellos lo están leyendo, sí, o sea, sin importar ubicación física. O sea que, y entiendo los mecanismos que van por detrás y no me parece menos maravilloso por entender los mecanismos. O sea, me parece más maravilloso ya que entiendo los mecanismos que hacen funcionar toda la entrega de ese mensaje. Sí. Yo pienso que lo que es importante es no dar más pelos por sentado. No. Lo que veo es que, por ejemplo, algunos de mis estudiantes también como que han crecido ya con esto y es algo que es normal, ¿no? Yo tengo un dispositivo, tengo este teléfono y yo con este teléfono pues acabo de entrar en Instagram que hace esto que a mí me gusta, ¿sabes? Si está relacionado. Y es como que es normal. A mí me sigue apareciendo durante el año, de hecho, esto lo vamos a hacer. O sea, hasta hace no mucho, la gente con la que tenías esta oportunidad de tener intercambios mínimamente estimulantes estaba siempre en el círculo, o sea, estaba a menos de 500 metros de distancia. Sí. Con o sea, son raras excepciones. Entonces, para mí, ¿sabes? El contacto, los contactos iniciales con las redes es esta, lo que decía, la experiencia de contactar con gente que es como tú, parecido, que tiene intereses o pasiones o inquietudes compatibles o parecidas a las tuyas y que están a otra punta del planeta y a los que quizás nunca vayas a conocer. Y que ahora ocurre en cuestión de segundos muchas veces. No sé si sabes quién es Mishimoto, uno de los astrofísicos que trabaja en la Planetary Foundation. Él define Internet como un sistema telefónico de una civilización de tipo 1. O sea, es el sistema de comunicación más avanzado que tenemos y es básicamente un sistema telefónico. Pasamos de una paloma acá, llevando un mensaje a un par de cobre o una línea de fibra óptica o onda de radiofrecuencia llevando los mensajes hacia los lugares que tienen que ser enviados. Y yo soy proponente de doblar las palomas, ¿eh? O sea, hacer un internet de las palomas. Twitter real. Sí, ojo. Sería una manera de rentizar un poco la locura, la demencia de la red social. Yo soy partidario de destruirlas a todas. O sea, yo por esa parte, por ejemplo, recientemente tuve que actualizar WhatsApp. Y antes WhatsApp te decías, o sea, cuando lo abría, que lo tenía cerrado, te abría y te decía solo WhatsApp. Ahora ve que dice WhatsApp by Facebook. Y cuando le comenté esto a una amistad que usa Instagram, me dice, sí, Instagram, en la última entrevista también dice Instagram by Facebook. Es que tiene mucho miedo de Facebook para esto. No lo sé. A mí me preocupa más. O sea, antes me preocupaba usar WhatsApp. Ahora ya te entiende. Pero sí, a ver, yo viví Internet de otra forma. En Cuba el acceso a Internet siempre estaba muy limitado. Ahora, en estos últimos 5 o 6 años, se ha ido lentamente abriendo. A partir de diciembre, octubre del año pasado, Texas dio la posibilidad de usar datos móviles, o sea, utilizar comunicación por radiofrecuencia de un dispositivo móvil a precios absurdos, o sea, la penetración no es ni nada lo que debería ser. Pero durante... ¿Absurdos qué quieres decir? ¿Puedes explicar? Ernesto habló, o sea, yo le expliqué a Ernesto en el podcast de él, voy a poner un vínculo en los comentarios, pero para resumirlo, por ejemplo, un giga de internet ahora mismo cuesta 10 CUC. El salario mínimo ronda los 25 CUC. El salario medio son 30 y tantos CUC. Y un giga de datos realmente, para mí como desarrollador de software, que estoy buscando mucha información muchas veces, tan solo para trabajar un giga de datos es... Nada, eso para mí fluye. O sea, un giga de datos si me dura una semana, es porque esa semana me aguanté y... Navegué sin bloqueando todo JavaScript, sin imágenes, sin videos, solo de esto. Eso soy yo, soy un usuario anómalo. Mucha gente lo utiliza para Facebook, Instagram y estas mierdas que tienen tanto JavaScript, que JavaScript consume muchas veces más que el contenido. Y, o sea, en mi opinión, los precios son absurdos, deberían bajar y el servicio no es tan bueno como debería ser. Pero en mi temprana adolescencia, yo también era muy aficionado a los videojuegos, nunca me dediqué a craquearlos. Pero me dedicaba a jugar mucho StarCraft. Era más malo que un manco, pero eso no dejaba que con 11, 12 años yo estaba en las LAN parties que habían en mi zona. No sé, que teníamos que viajar 2 o 3 kilómetros, llegar a casa de alguien, poníamos los ordenadores y jugábamos. Y poco a poco en mi barrio, en la Lisa, en mi edificio, me di cuenta que las personas que rondaban mi edad, todos jugaban, si no StarCraft, jugaban algún juego. O sea, todos nos fuimos dando cuenta de esto. Y decidimos, bueno, vamos a tirar cable, vamos a comprar entre todo el mundo algunos switches y vamos en el edificio, vamos a tener una red interna para que ya no sea ir a casa de fulanito y nada más que se pueda jugar hasta tal hora porque a la madre le molesta. Y empezamos a crear una intranet en el edificio. Pronto la gente del edificio de justo al frente dijeron, miren, tienen un cable para acá, que nosotros tenemos algo parecido. Y poco a poco empezó a crecer la red, ya no era solo los dos edificios de nosotros, sino que eran los dos edificios de nosotros. Y la cuadra que seguía eran casas de uno o dos pisos, pero tiramos un cable para allá y todas esas casas estaban conectadas. Y esa red fue creciendo. Y sin darnos cuenta un día, las amistades a las que íbamos, con las que jugábamos a 2 kilómetros nos dicen, tenemos algo muy parecido y tenemos un router inalámbrico. Y nosotros, ¿qué tenemos un router inalámbrico? O sea, nosotros no conocíamos que era Wi-Fi. O sea, Wi-Fi, eso, yo tenía un portátil que decía que tenía Wi-Fi y no tenía ni puta idea que era Wi-Fi. O sea, yo programaba y tal, pero para mí comunicación era un RJ45 conectado a mi máquina ahí en físico y ya. Nos dicen que es, nos explican, nos sentamos una tarde, nos enseñan el router, nos enseñan la antena que habían fabricado, que es una antena direccional, y nos dan los planos de cómo fabricar la antena y nos dicen dónde podemos comprar un router. El router era en Mercado Negro porque no había forma de comprarlo legalmente. Reunimos el dinero, compramos el router y hicimos una antena. La antena medía 1,92 metros. ¿De qué la hiciste? Aluminio. Era una antena de ranura de aluminio, que conseguir el aluminio fue una historia. Hacerlo. Ojo, teníamos una sola barra de aluminio hueca de 1,92 metros y no podíamos cagarlo. O sea, hicimos plantillas en papel. Había uno de nuestros amigos hacía mucho silex screening y básicamente le hizo el silex screening, nos enseñó, nos marcó dónde teníamos que picar con el taladro, después un pelo de ceguera. Fue hacer la antena, creo que esa primera antena nos demoró creo que 4 días hacerlas. O sea, 4 días cagados, picando, midiendo con pies de rey, viendo que todo tuviera el tamaño que tenía. Bueno, se empezó tu futuro maker. Bueno, a ver, es que éramos varias personas que no tenían ni idea de cómo funcionaba y teníamos una guía de cómo hacerlo. O sea, yo no sabía para qué eran las ranuras, no sabía por qué nada más que podían ser por un lado y no por el otro. En ese momento, no sé, yo tendría que 13, 14 años. Y lo que me dedicaba era a programar en Delphi 6 y a jugar StarCraft. O sea, eso era más o menos el universo mío. Bueno, ponemos la antena, llamamos por un... Me acuerdo que subimos a la azotea del edificio. Tuvimos que tirar un cable telefónico desde la azotea a mi casa en el piso 4. El edificio tiene 14 pisos. O sea, era un cable enorme corriendo hasta mi casa con un teléfono en la mano diciéndole, bueno, estamos girando la antena. ¿Nos puedes? Sí, sí, ya lo juego. O sea, veía la señal de nosotros. Nosotros después con un portátil conectado al router, viendo, ellos nos decían, tienes que tener tanto de ruido. O sea, nos decía donde teníamos que mirar la interfaz web del router. Y así más o menos, sí, te veo. Hicimos el primer link del barrio, o sea, era el barrio de nosotros con otro barrio. Y poco a poco empezamos a conectarnos con más gente. O sea, empezamos a fabricar antenas, ya había fabricado las antenas con resaca. Ya entendíamos que las tenía que fabricar así. Empezamos a comprar mejores routers que nos hacían falta antenas externas, que podíamos subirle la potencia a través de la interfaz de software o flashearle otro software. O sea, fuimos aprendiendo y poco a poco, sin darnos cuenta, Ciudad de La Habana era una red masiva. O sea, era una sola red y nadie se dio cuenta de cuando... O sea, fue tan despacio, tan... No lo teníais como objetivo. O sea, el objetivo inicial... El objetivo inicial era jugar. O sea, el objetivo inicial para nosotros no era para nadie de la red, creo que era... Eso, el objetivo inicial era que querías jugar con el socio de al lado, querías, no sé, copiar series. Porque en esa época, las memorias USB más grandes que teníamos... Creo que si tenías una memoria de 8 GB, eras Dios. O sea, Dios en la Tierra se manifestó físicamente frente a ti. Yo tenía un disco duro de 80 GB y me consideraba, ojo, 80 GB a 7200 revoluciones. Yo tenía posiblemente el disco duro más rápido de mi barrio. Y yo me consideraba Dios. Yo tenía, no sé, series, películas y eso. Y yo para mí era lo máximo que existía. O sea, no podía haber un disco duro más grande que 80 GB. Y poco a poco empezamos a hacer eso. El primer disco duro son 125 megabytes. O sea, ¿ves lo maravilloso? 80 gigas de disco. O sea... Totalmente. Y ojo, yo veo ahora, por ejemplo, el portátil, los discos duros externos que tengo de 1 tera, que son mínimos, que no pesan una mierda. Yo veo eso y recuerdo, o sea, recuerdo mi primer disco duro de 20 gigas, que era un disco duro de 3 gigas. O sea, era enorme, pesaba una... O sea, veo eso y me acuerdo de lo que es, o sea, de lo que viví. De lo que viví y del cambio que ha habido con respecto a esas cosas. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda, exacto. Pero esto va rápido. Mira, verás, cuando estabas hablando de los costes también, yo tengo otro recuerdo de otra anécdota, que es un poco también parte de mi historia en redes. Y es, en paralelo a esta historia que te contaba de acceso a la universidad y tal, yo seguía sin computadora en casa y sin acceso en casa. O sea, para mí el acceso en casa llegó como muchos años más tarde. Pero yo formé parte de una comunidad que se llamaba la Demoscena, en la que hacíamos básicamente música electrónica, visuales, gráficos por computadora. Y esto éramos también chicos jóvenes que estábamos repartidos por toda Europa. Por aquel entonces, muy pocos de nosotros teníamos acceso a Internet. Lo que sí había era, había gente que tenía, en la computadora tenía un módem, y había lo que se llamaban BBS. El BBS, para el que no lo sepas, es Bulletin Board System, son básicamente el predecesor de un foro, podríamos, de un foro de Internet. Sí, esto es una computadora que tenía un número de teléfono, tú llamabas y, era, y te respondía a la computadora. Tú cuando escuchabas este ruidito que la computadora hace, ponías, ponías el acoplador y tu computadora podía contactar directamente con él. Entonces, esta era una forma de intercambiar mensajes entre personas que compartían este, este board, básicamente, ¿no? Es como una especie de foro, efectivamente. Pero yo seguía sin computadora, con lo cual yo ni siquiera podía hacer eso. Lo que sí teníamos era, toda esta comunidad nos mandábamos floppies. Cogías tú lo que estuvieses haciendo, si acababas de componer una canción nueva o tenías una pieza de código nueva interesante, unos gráficos que habías hecho que quieres compartir con alguien, tú lo ponías todo en un floppy, en un disco, y ese floppy lo metías en un sobre acolchado. Y había una red internacional, en Europa, principalmente era como yo operaba, en la que básicamente estábamos intercambiando todas las novedades, nos las pasábamos por floppy. O sea, esto era un VA con 44 que pasaba fronteras. A mí me llamaban, mi madre, no sabía qué coño estaba haciendo yo, ya se estaba encadenando con drogas o sea, qué demonios, pero de repente empiezan a aparecer un montón de sobres en el balcón de la casa, sobres acolchados todos, ¿sabes? Como muy sospechosos, además con estampas de diferentes países, etc. En los propios, todo este intercambio generó una propia subcultura, porque había revistas que se llamaban Dismax, que estaban pensadas para ese tamaño de disco. O sea, todo el mundo optimizaba para ese tamaño. Tú veías que había un montón de gráficos y de música y todo estaba comprimido para que cumpliese todo en este disco, ¿no? Y en estas revistas también había, se intercambiaban técnicas de cómo falsear los sellos, por ejemplo. Había unos chicos en Polonia que eran muy prolijos en este estilo de historias, ¿no? Había, por ejemplo, una técnica que era utilizabas el pegamento de barra, pegamento print, tú lo ponías encima del sello, una vez que habías pegado el sello, tú lo mandabas y después cuando la oficina de correos ponía el sello encima, no se veía, no marcaba el sello. No llegaba a marcar el papel. Entonces eso llegaba a tu país, tú limpiabas los sellos con agua caliente, los dejabas secar, después los metías al polaco otra vez en el sobre, te mandabas de vuelta y el polaco ya tenía dos. Porque básicamente éramos todos, teníamos 14 años, no teníamos un chavo, no teníamos dinero, no teníamos tipo, no teníamos computadoras y era básicamente frikis obsesionados con este intercambio que nos habíamos encontrado y había una red internacional de intercambio por correo. O sea, correo no electrónico. Sí, sí. Correo aguabosa. O sea, Snickernet 0.1, sí. Prueba de concepto y funcionaba. O sea, lo que diferente es que allí había coches y tal, pero esto era un señor a caballo. Sí, pero era un Snick. O sea, básicamente es los inicios del Snickernet, que después en Europa tomó muchísima, con los años, ha tomado y de hecho creo que todavía sigue viva a cierto nivel, lo que no con el auge de antes. O sea, ya ocurre todo digital a través de torrenting en su mayoría. Yo he de decir que para mí eso me abrió el mundo, porque yo muchas de las personas que después, yo me metí mucho en esto, de los visuales, etc. Básicamente entre las edades de 13, 14 hasta los 26, yo es prácticamente... Digamos que yo tenía una vida diurna, en plan, yo iba a la escuela, hacia estudios, hacía, ¿sabes? Lo que la gente normal, entre comillas, hacía, y yo después tenía una vida nocturna, que era aprender todo este tipo de historias, tener este tipo de intercambios, etc. Y a mí esto me abrió un cielo nuevo, porque yo toda la gente que conocí en esa comunidad después es gente que en la vida yo les he conocido, he ido a visitarles, he tenido oportunidad de viajar, ¿sabes? A un montón de países... gracias a estos contactos, no sé, para mí esa red que se inició básicamente cambiando floppies con sobres, como te estaba contando, fue la red que, no sé, me metió un poco a la persona que se ha. Y esto es todo básicamente, o sea, Internet existía, en los centros académicos existía, tenía un propósito muy claro. La web todavía no estaba definida como tal. Sí, definida como tal, no había tantos websites. Pero estas redes estaban funcionando y, no sé, para mí, en el mundo de lo que es cultura electrónica, yo me curtí en ese territorio. O sea, para SNET fue el equivalente para mí, en lo personal. O sea, yo recuerdo que muchas veces yo estaba trabajando en algo, podía hacer cualquier cosa. O sea, la vida mía era muy parecida a la tuya en ese aspecto, porque yo tenía la vida de una mía que era ir al colegio, estudiar, no sé, salir con mi pareja si tenía, las cosas de la casa, compartir con los amigos en el barrio. Pero a partir de las 11 de la noche, cuando todo el mundo en mi casa dormía, yo estaba frente al ordenador, haciendo, Dios sabía, o sea, ni yo me acuerdo qué hacía la mitad de las veces, porque me cogían a las 6 de la mañana, me tiraba ese auto media hora y después salía para la escuela de nuevo. Mi madre siempre pensaba que estaba bajando corriente, que era lo único que hacía. Niño, ¿qué haces ahí? ¡Mete a la cama ya! Muchísima corriente. A mí mi mamá me preparaba café. Ojo. Ah, sí, qué bueno. Porque ella creía que yo le decía que estaba estudiando. Que no era mentira. Y te daba estimulantes, qué bueno. Yo le decía que estaba estudiando. No era mentira, lo que estaba estudiando nada de la escuela. Nada. O sea, yo estaba estudiando, no sé, aprendiendo arquitectura de redes, aprendiendo Python. Yo podía estar estudiando, ojo, tratando de arreglar un servidor de WoW y estudiando un poco de SQL para arreglar la mierda de servidor. Que alguien te machacase en StarCraft. No, para que tú veas, conforme más empecé a adentrarme en la red, en aspectos técnicos, menos jugaba. Al principio, para mí, la prioridad era jugar. Y poco a poco esa prioridad se fue desplazando por quiero aprender a hacer esto porque fulanito me dijo que esto era me habló de esto y es interesante. Quiero hacer esto y tengo que estudiarme esto. O sea, poco a poco seguía jugando StarCraft, pero no sé, jugaría una vez a la semana. Había muchas veces lo que hacía era que entraba en World of Warcraft y utilizaba TeamSpeak para hablar con otras personas, que casi todos estábamos haciendo alguna mierda técnica y teníamos el World of Warcraft minimizado, pero si queríamos comer, o sea, si ya nos obstinábamos un rato, cogíamos y nos íbamos a un dungeon, a algo, pero estábamos en World War y no estábamos jugando. Mira, con esto también, en esta comunidad que te digo de la de Moscene, nuestras prioridades eran básicamente hacer música, visuales, gráficos, etcétera, ¿no? Entonces había unos eventos que se llamaban Demo Parties. Uh-huh. Esto se sigue celebrando en todas partes del mundo, especialmente en Europa, y hay algunas que son muy grandes, que son de miles y miles de personas. Y yo en España acudí al principio, las que teníamos locales en el norte, que eran chiquititas, lo mismo, éramos como 20, 30 personas o así. Y después había una grande que se llamaba Euskal Party en Bilbao y San Sebastián. O sea, el País Vasco. Sí, el País Vasco, sí. Y esta era más grande, había como unas 300 personas o cosas así. Y todo esto era una comunidad, pues lo que te busqué, que intercambiábamos con floppies y que estábamos en BBS, etcétera, que básicamente intercambiábamos nuestro trabajo. Y básicamente una demo party, para describirla si nunca has estado en una, es básicamente hay un proyector, alguien trae un proyector, que por aquel entonces también era todo un lujo, y el objetivo es pasar todo el fin de semana todos juntos. Ahí es donde te encuentras con pues, el músico de tu grupo, por ejemplo. Uh-huh. Que mismo llevas mandándote cartas durante un año, o sea, floppies, quiero decir, pero realmente lo mismo, no tenéis tantas oportunidades de estar juntos en el mismo espacio. Entonces, era la idea de estar todos juntos en el mismo espacio y producir juntos. Y al final del fin de semana había lo que se llamaba una compo, un contest. Era un concurso en el que todo el mundo presentaba las producciones. Pues, había un concurso de música, había un concurso de gráfico y después había concursos de tres categorías. Intros de 4 kilobytes, uh-huh. Esto es una animación programada íntegra que quepa en 4 kilobytes, que esta es la disciplina más de nerdo, hardcore, programador. Después están las de 64 kilobytes y después estaban las demos, que era de máximo 4 megabytes, aunque después las demos se ampliaron. Uh-huh. Y el objetivo de estas parties básicamente era que todos nos juntásemos, estar ahí en vivo, compartir esa experiencia en vivo en directo, sabes también tomar y sabes tomar juntos, que es parte de lo de hacer comunidad. Uh-huh. Y eso, y había estas competiciones. Nosotros por aquel entonces ni siquiera nos conectábamos en una LAN. Años más tarde, cuando empiezan estas parties a crecer, ahí es cuando llegan los gamers. Que para los gamers para nosotros eran invasores. Porque venían y venían con sus computadoras, no hacían, ellos no producían, ellos venían ahí, o sea, al menos era como nosotros lo entendíamos, ¿no? Nosotros veníamos de una comunidad en la que estábamos constantemente haciendo cosas y mandándonos las cosas los unos a los otros. Y desde nuestro punto de vista, nosotros veíamos que los gamers venían con un solo interés, que era traer un videojuego americano generalmente, hacer una red y, ¿sabes? Y compartir ese momento. años más tarde ya te das cuenta de que, ¿sabes? La comunidad es la misma, ¿no? O sea, el objetivo... Era una subcultura distinta, pero sí, con los mismos objetivos. Sí, era una subcultura distinta, efectivamente. Pero nosotros teníamos cierto elitismo con respecto a ellos, ¿no? En plan, estos chicos que están aquí para consumir historias, ¿no? Aquí nosotros qué, nosotros estábamos ahí para hacer las cosas. Las comunidades al final se acabaron mezclando. Y de hecho, en España ahora mismo las demo parties más grandes son principalmente LAN parties de gamers. Esto fue también lo que comercializó la escena, porque con los gamers llegan también los sponsors, llegan más chicos, llegan más gente joven, etcétera. Y, ¿sabes? Se va renovando un poco la escena. Los que hacíamos la demo escena, pues ya estamos casi todos un poco viejitos. Nos fueron arrinconando los gamers y íbamos poco a poco desapareciendo los eventos. Pero sí, bueno, es un poco la idea de estas comunidades iniciales que, ¿sabes? Yo me identifico mucho con esto. Y a medida que efectivamente vas aprendiendo más, sigues, ¿sabes? Identificas nuevas necesidades. Sí, nuevos intereses. Sí, por ejemplo, yo recuerdo lo que decías de las fiestas en ESNET. Nosotros me hacíamos fiestas que muchas veces podías ver que un guild de WoW anunciaba, vamos a hacer fiesta en Tapal. Y básicamente llegabas a Tapal, no conocías a nadie o conocías a una persona y esa persona te presentaba y te daba cuenta a los 15, 20 minutos que todos los que había en el bar eran de ESNET. Incluso se dio momentos en que hacíamos fiestas en algunos bares y hasta el bartender o el dueño del bar estaban conectados en ESNET y la fiesta era reservada solo para la gente de la red. Y empezás igual a poner nombres a la gente. Recuerdo que en ESNET había una escena de música electrónica y de hip hop brutales. O sea, yo muchas veces trabajaba escuchando hip hop que se generaba, o sea, la música electrónica muchas veces era generada en tiempo real. Habían DJs que se echaban la noche entera transmitiendo un canal en TSP y era música que, en mi opinión, muy, muy buena música. Y recuerdo que cada vez que había una fiesta y venía más de un DJ, siempre había un momento más oficial en que ellos hacían su set y tal. Y cuando la fiesta empezaba a morir, ellos empezaban a experimentar cosas nuevas. Y como eran, o sea, eran DJs que se iban muy bien entre ellos, como se soportaban, cada uno trataba de superar un poco al otro. Entonces quedaban cosas muy interesantes, como dos DJs empezando a mezclar a la misma vez, o aparecía alguien que hacía BJing y empezaba a tratar de hacer algo en tiempo real. O sea, para mí fueron momentos muy interesantes de cosas que no se quedaban en el cara, o sea, no se quedaban una persona aquí y otra aquí, desconocidas que interactúan un poco. Al final quedaba la interacción en personas que generó muchas cosas, o sea, generó familias. O sea, literalmente yo he ido a bodas y tengo amistades que se conocieron en ESNET, se casaron y hoy por hoy tienen hijos. Y esto estoy hablando de un fenómeno que empezó no hace 10 años. Y, o sea, básicamente es la misma historia lo que me estás contando, pero en otro momento, o sea, avanzado 10, 15 años en el futuro, en el tiempo. Y si te das cuenta, es cíclico. Ahora muchas de las redes, en mi opinión al menos, que es lo otro que quería hablar con el tema de Internet, es que estamos viviendo ciclos y el ciclo está a punto de repetirse, en mi opinión. Internet empezó como algo muy descentralizado, no había un solo ordenador que pudieras decir que era Internet. Cuando empezó como ARPANET, era aplicaciones militares para interconectar básicamente bases de grandes centros de datos del ejército americano. Luego se expandió un poco más a la comunidad científica y luego se masificó básicamente, o sea, se democratizó el acceso, por decirlo de alguna forma, y todo el mundo pudo acceder a Internet. Pero viajamos a los años 2000 y tú no podías decir que Internet era de un país, que había una red de un país. Bueno, esto de la democratización es un poco relativo, ¿no? Lo que estamos viendo a día de hoy es un poco que el movimiento va en otra dirección. Lo que ha servido, o sea, el punto en el que nos encontramos ahora mismo de redes masivas, yo pienso que está sirviendo también para atomizar a la gente. Sí. Ese fenómeno que tú has vivido a través de ESNET y que yo he vivido a través de la demoscene, etcétera, de crear comunidad sigue existiendo. Es decir, hay Instagramers que, sabes, que comparten un montón entre ellos y que se crean comunidades. En Cuba tenéis una comunidad de youtubers que estaba solidificada ya. Ahora Twitter es una comunidad muy grande también. Pero a su vez, por ejemplo, todos los ejemplos que, por ejemplo, Néstor aportaba sobre cómo los youtubers en Cuba habían crecido como comunidad, ¿no? Al principio sin siquiera sin acceso a internet, muchos de ellos necesitaban el paquete para enviarlos. Y lo siguen haciendo, incluso algunos, los que no tienen para pagar la conexión a internet, sí. Mucho. O sea, hay uno que hace cosas, contenido de otakus y esas cosas, que a cada rato lo ven en el paquete. Sí, pero que hacen quedadas también, sí. ¿Sabes? Que se conocen físicamente, este conoce al primo de este y la hermana de este, etcétera, son de mi familia. en cierto modo, todo el fenómeno también de conferencias que hay a día de hoy por todo el planeta, que si conferencias de Ruby on Rails, que si conferencias de tales, en cierto modo también una reificación de estas redes, lo que estábamos hablando antes, de que es importante también verse en los espacios físicos, ¿no? Sí. Las interacciones no son. Bueno, hoy empieza en Alemania, Chaos Communication Congress, sí, que es uno de los más grandes de Europa para la comunidad hacker. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente, o sea, la red Internet empezó bastante descentralizada. Pero ahora, si vamos a ver, por ejemplo, Netflix corre todos sus servidores en Amazon. O sea, hay una entidad que puedes decir que un buen por ciento de Internet es de Amazon. Sí, hay cinco empresas, básicamente, que son poseedoras del 75%. Pero eso, o sea, eso es a nivel global, pero a nivel de país. Por ejemplo, Rusia esta mañana estaba leyendo que hay manifestaciones hoy mismo en Rusia con respecto al programa ruso para bloquear un poco el acceso de los rusos al Internet fuera de Rusia. O sea, están tratando de hacer su propio branch de Internet con lo que quieren ver. Y esto podría ser relativamente evitable, o sea, es relativamente fácil de evitar, excepto Rusia, porque en Rusia todo queda tomado por culo y un poco complicado. Pero, o sea, una red de, si yo me pongo en la frontera de Ucrania, esto, o sea, esto ya entra en el reino de la especulación y la teoría. En una red en la frontera de Ucrania con una antena, y me pongo a transmitir hacia Rusia y hay quien recibe esa transmisión y reenvía, esa persona básicamente está conectada a una red de malla y tiene acceso a otras cosas. O sea, efectivamente se separa de la censura. Creo que si quisieras eso, ibas a durar como 10 minutos. Sí, iba a tomar té con polonio. Sí, pero a ver, entiendo lo que te quiero decir. Y esto está ocurriendo en algunos lugares. Por ejemplo, en España está Wifinet, en Cataluña, en Alemania está Freifunk. En México alguien me había comentado que existía una cerca de la frontera mexicana, o sea, en la frontera de México y Estados Unidos, que lo que hacen es dar acceso al Internet de Estados Unidos y lo utilizan mucho para ver contenidos que están geobloqueados, que los mexicanos no tienen acceso, como por ejemplo Netflix y tal, como es la comunidad americana, tienes acceso a Netflix, a todo el catálogo de Netflix de Estados Unidos. Yo pienso que esto es una respuesta natural al hecho de que yo pienso que mucha gente está cansada. Yo creo que también estudiantes, gente joven que, ¿sabes?, ha crecido ya con Facebook, Instagram y estas vainas, y están cansados. Yo conozco, hace no mucho estuve en un concierto en una sala en Estonia. Era una banda joven, de chicos jóvenes, y ellos, cuando tú pagabas la entrada, te daban como 5 euros, ¿no? Y cuando tú pagabas la entrada, ellos te daban un tape. Y no tenían website, no tenían representación en redes, se niegan a todo lo que redes y eres todo totalmente analógico. El tema es que yo al principio lo leía esto como algo romántico, ¿no? Estos chicos pues tienen esta idea de los viejos medios, mm-hmm. que, ¿sabes? Y quieren romantizar un poco su práctica. Pero después yo me di cuenta de que en realidad lo que están es reaccionando a una sobrecarga, uh-huh. de que a día de hoy se espera de todo artista, de todo músico que tenga su Instagram, un sitio web, un SoundCloud y tal. Sí. Se espera de todo mundo que tenga todo esto. Y en cierto modo es un gesto radical de decir, no, yo me dedico a esto y yo quiero crear comunidad de gente a la que yo conozca, quizás sea un poco exclusivo, pero yo no tengo interés en, ¿sabes?, en tener fans que nunca van a venir a mis conciertos. Yo quiero que la gente, ¿sabes?, comunicarme con las personas con las que vienen a ver mis conciertos. Y me pareció interesante el ver cómo existe una reacción por parte de la gente joven que no están asumiendo que el mero hecho de que estos medios existan, ¿sabes?, también normaliza o crea una normatividad de lo que se supone que tienes que hacer como artista o como creador. Y que haya una resistencia a esto. La gente diga, no, yo también se puede hacer así, ¿sabes? El Internet que empezó algo como básicamente de contracultura, ahora básicamente. Ahora es mainstream, sí. Y ahora existe una contracultura que está rechazando ese establishment. Hay cualquier tonto que tiene 50.000 seguidores, o sea, se ha publicado. Yo no quiero decir con esto que esta persona sea tonta. Nos vamos a corregir. Vamos a darle derecho a la duda. Sí, pero este año, ¿sabes? La persona que más dinero ha hecho con YouTube es un chico de 8 años. Sí, que decidió como juguetes, ¿no? Que no sé, 86.000. O sea, hice una burrada de... Una cosa que no, que de entrada ya como que parece totalmente alienígena, ¿no? Un chico de 8 años, que es básicamente la herramienta comercial, o sea, puedes decir que es la herramienta comercial más grande del mundo. Porque YouTube es la plataforma que más videos tiene, él es el creador que más dinero ha ganado dentro de esta plataforma en el año, básicamente, o sea, por Y si lo piensas es perfectamente legítimo, sí. Porque este chico tiene una audiencia que... o sea, que dan mil vueltas a los programas de televisión más populares que puede haber, por ejemplo, en España a día de hoy, que lo mismo tienen 6 millones de audiencia. Este chico tiene vídeos que tienen reproducciones de billones y billones de ocasiones. O sea, sí, pero eso también, ataca el tema de que muchos de, o sea, en mi opinión por lo menos, mucha de la información, de las, el contenido de entretenimiento que se genera, lo genera gente que está un poco desconectada de la realidad y es un poco más rígido el proceso de generación. Tú ves a cualquier youtuber, o sea, o un podcaster o cualquier persona que genera contenido por su cuenta y es mucho más flexible. O sea, en dependencia, sí, están en dependencia, todo es en dependencia de las situaciones, pero por ejemplo, si ves que un fenómeno se está levantando, tú como creador de contenido sencillamente puedes atacar ese fenómeno y tener contenido sobre el fenómeno en cuestión de horas en internet. O sea, es mucho más dinámico. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, con el tema de los memes. Un meme se hace viral en horas y muere en horas también. O sea, es una campana casi perfecta el tiempo de vida de algunos memes. Y esto lo que hace es que hay más flexibilidad, porque, por ejemplo, si vemos cualquier serie... También hay mucho más superficie. También. Pero si vemos cualquier serie de televisión, por ejemplo, tiene un periodo de producción de un año y tanto y el tiempo de vida es extremadamente corto. Los creadores, YouTube básicamente lo que permite es que ese tiempo de producción de un año y tanto se acorte a 4 o 5 horas y puedes atacar un fenómeno cuando más, o sea... No sé, porque yo sigo algunos canales en YouTube en los que tú ves que ellos están perfectamente profesionalizados. Sí. O sea, estas personas que viven de ello, que trabajan duro en ello, tú ves que los videos están altamente editados, que están, ¿sabes?, estéticamente cuidados... Sí. Que son personas que trabajan en guiones, que tienen un equipamiento determinado, un crew detrás, ¿sabes? Una persona en campo. Con preparación, sí. O sea, yo no veo tanta diferencia. El tema es que efectivamente tú también, o sea, puedes hacer eso con un crew profesional y ¿sabes?, profesionalizarte de esta manera, y también lo puedes hacer, ¿sabes?, a diferencia de un canal de televisión donde se supone que es el estándar para todo, en YouTube no existe tal estándar, ¿no? Tú puedes hacer vídeos de unwrapping, de mira, me han mandado esta mierda, voy a abrirla y voy a hacer un vídeo de esto. Sí. Y lo mismo tienes, ¿sabes?, 3 millones de visualizaciones con esto, pues porque eres el primero que me pides a mí. Sí. El estándar, o sea, no existe otra cosa como un estándar, hay audiencias para todo. Sí. Lo que básicamente se manifiesta en YouTube es que si tú haces algo, va a haber otro friki en otra punta del mundo al que vaya a verlo, ¿sabes? De hecho, mi canal de YouTube ahora favorito es uno de un canadiense que hace machining, que se llama Diesel Tone. El canal de él básicamente es un canadiense, en sus propias palabras, un borracho que consiguió mucho dinero con Patreon y compró una CNC enorme. ¿Ves por dónde van los videos? O sea, los videos literalmente diciendo, voy a hacer estos espejuelos en aluminio por un blog en la CNC y con mucho humor. O sea, él lo edita con mucho humor y esto, pero es básicamente Barrena entra, Barrena sale. Y yo, por algún motivo que todavía no entiendo, estoy obsesionado con las mierdas que publican. O sea, y literalmente soy yo y 1.4 millones de personas más que estamos suscritos al canal de él. Es un canal chino, para mí es misterioso, yo no entiendo nada de lo que sale ahí, no entiendo nada de los textos, pero son básicamente mujeres jóvenes, chicas jóvenes, que tú las ves que están en el campo y están pues recogiendo cereales o están cortando bambú, y después estas chicas jóvenes, o sea, los vídeos duran un montón, duran como lo mismo 2, 3 horas, 4 horas algunos, y es todo vida del campo. Pero es como que hay algo en esos vídeos que es como raro. La chica tiene como demasiado maquillaje, está... Casi que propaganda para... O sea... Yo no sé explicarlo. Pero estás obsesionado con él. Es un fenómeno muy extraño. Yo tengo una serie de amigos que vemos estos vídeos de vez en cuando y hacemos comentarios en plan, este sabes mejor que este otro. O sea, pero realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo. Nosotros, la tesis que nosotros tenemos, o sea, la idea, la hipótesis es que esto es una especie de romantización, porque el crecimiento de las ciudades en China, ¿sabes?, es totalmente brutal. Hay un montón de ciudades de más de 10 millones de habitantes. La mayoría de la gente joven vive en ciudades. Sí, en ciudades. Sin embargo, son educados, ¿sabes?, de manera bastante tradicional. Sí, y en China también. Muchos vienen del campo. En China también ocurre que en el oeste chino es más vida rural que vida. O sea, mientras más cercano estás a la costa o al norte, es más vida de ciudad, pero. Mucha de la juventud china crece en el campo. Sí. Esto es nuestra hipótesis, porque realmente la verdad es que no tenemos ni puta idea. Hay un punto en el que tú ves que la China se pone a cortar bambú y empieza a hacer como unos huecos en el bambú y después, como 2 horas más tarde, ha montado un asiento. Sí, yo creo que vi uno parecido que Sí. Y es como, y al final todo esto termina con una cena en familia, en la que hay patos, ¿sabes? Salen escenas muy bucólicas del campo, se ve que la iluminación es profesional, que hay todo un equipo. Y luego miras y ves que el vídeo tiene 350 millones de visualizaciones. O sea, más que la población de muchos países de Europa combinada. Es alucinante. Y el tema es que no solamente es que haya ese número de visualizaciones, que estos vídeos tienen una producción profesional. Es una caja negra, porque todo lo que está sucediendo ahí, es una caja negra para mí, supongo que si eres chino, naturalmente hay algo ahí que es comprensible. Culturalmente algo que es interpretable. Pero es un vídeo que está pensado para que todos los procesos industriales que hay detrás, ¿sabes? Todas estas cámaras profesionales, la luminotecnia, sean invisibles. Sí, sean invisibles. Y es un vídeo que a su vez romantiza el campo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí hay una persona que en el momento en que haya un corte, seguro que entran 3 o 4 chicos o chicas a cambiarle el maquillaje a la... Y ella, si esa persona se pone a revisar, no sé, WhatsApp o cualquier... Sí, sí, o sea, está totalmente profesionalizado. No nos engañemos y pensemos que todo lo que hay en YouTube, sí, ¿sabes? No. Es gente en su casa con la webcam. Hay uno de los canales que más me gusta a mí, que son desde años, que es Linus Tech Tips, no sé si lo conocen. Que, o sea, ellos no lo esconden. Ellos tienen, creo que 40... Ya Linus creo que tiene como 40 empleados. Y, o sea, es muy profesional en muchas cosas. En otras son... unos frikis que lo que quieren es probar hardware y construir ordenador. Pero, o sea, yo veo lo que tú dices. Hay mucha profesionalización, pero como hay... O sea, la profesionalización es en algunos casos. En otros te das cuenta que es literalmente alguien que vio, no sé, la película de Joker y básicamente es la cámara, su cabeza, y esa persona hablando lo que le parece la película, igual tiene millones de vistas en ese video. Por lo que decías, porque fue el primero en hacer ese video en el idioma que fuera. Volviendo un poco a lo que estabas comentando antes del tema del futuro y lo que estabas mencionando de redes alternativas, etcétera. Yo creo que van a empezar a existir nuevas redes alternativas. O sea, va como reacción a que el Internet es tan grande, va a empezar a... O sea, que ya está ocurriendo. No es que sea todo tan lejano. Es que ya está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en España, ocurrió aquí en Cuba. Y ocurrió en Cuba, que es un lugar anómalo en miles de cosas. Y ese fenómeno veo que va creciendo poco a poco. Y me da la impresión de que en algún momento va a ser la nueva norma para Internet. Yo no soy tan seguro. Yo pienso que lo que estamos asistiendo ahora mismo es una fracturación genérica. Uh-huh. O sea, lo que estamos hablando de estos chicos jóvenes que hacen un concierto y deciden dar cintas y tal. O sea, hay una reacción a la masificación que está sucediendo. Entonces, las personas que quieren formar parte de una, ¿sabes? O crear una comunidad más manejable, o sencillamente proponer alternativas a lo ya existente, sí que se van a mover a redes alternativas. Sin embargo, yo no creo que esto vaya a fagocitar o deshacerse Internet. Yo pienso que la Internet como medio de masas va a seguir existiendo y ahí es donde se va a quedar casi todo el mundo. Uh-huh. Pero yo pienso que las comunidades más interesantes, la gente que haga cosas alternativas, la gente que tenga nuevas ideas, nuevos aportes, esto sí que se van a ir a islas, lo que llamaba... Islas de conciencia. Islas de conciencia, lo que llamaba Weissmann, islas de conciencia. Hay una historia que, o sea, porque hay algo en todo, o sea, todas estas experiencias que nos estamos narrando ahora el uno al otro, de encontrarse los unos con los otros, ¿no? Que eso es algo que se pierde cuando la cosa está masificada. Uh-huh. Todos estos 350 millones de personas que localizan el vídeo de este canal chino, ¿vale? No se encuentran los unos a los otros de la misma manera que tú te encontrabas con tus compañeros en las fiestas nocturnas que hacías. Eso es un nivel de contacto humano diferente y es una necesidad que se da porque la comunidad, ¿sabes? Se genera a partir de un vínculo determinado, que es un vínculo que no es consumista. Es un vínculo, no es yo veo el mismo vídeo que tú, por tanto vamos a ser automáticamente amigos, sino yo comparto un nivel de experiencia de, ¿sabes? De intereses. Sí, de intereses y una parte sustancial de mi día, ¿vale? Yo comparto esa experiencia contigo y ¿sabes? Y automáticamente ya tenemos algo que compartir, ¿no? Y cuando nos encontramos en el espacio físico ya partís de esa premisa. Que no es la misma premisa que uno comparte cuando está recibiendo contenido como un feed, ¿sabes? Sí. Si está recibiendo 60.000 piezas de contenido o 32.000 piezas de contenido todos los días, de las cuales eres básicamente consumidor, la inmensa mayoría de ellas no estás aportando, el vínculo que tú generas con el medio es muy diferente. Sí, a ver, hay una... O sea, es un choque de información, en mi opinión, tan grande que te mes. Por ejemplo, muchas veces yo estoy en Twitter, no sé, mi Twitter es básicamente memes, y cosas de InfoSec. O sea, ese básicamente Twitter, que el algoritmo de Twitter determinó que me tocaba ese feed y alabado sea el algoritmo. Entonces yo veo que estoy pasando muchas veces y veo Data Bridge en tal empresa enorme. Pues mira, como que hubo hace 4 días en no sé dónde. O sea, ya hay un momento en que tanta información eres incapaz de procesarlo todo y no es hasta dentro de un tiempo que te das cuenta, que por lo menos eso es lo que me pasa a mí, que en el día recibo mucha información y me demoro un poco en procesarla y darme cuenta, o sea, y ser capaz de separar la paja del oro, ver lo que es importante de lo que no. Y eso antes evidentemente no ocurría. Antes lo que estábamos eran bien hambrientos por tener información, ahora tenemos demasiada. O sea, es un problema de extremos. Y el tema es la comercialización del internet, básicamente, o sea, es lo que genera eso. Yo veo que hay comunidades como Scatterbug, por ejemplo, que proponen modelos diferentes, ¿no? Uh-huh. Proponen un modelo en el que, porque todo lo que se diseña a día de hoy, en términos de nuevos medios, es siempre pensando en conectividad 24 horas al día, sí, 7 días a la semana, ¿no? Lo que ellos proponen es un modelo diferente en el que esto no es el primer grupo, pero realmente... lo han implementado muy bien. Sí, parece estar vinculado con un estilo de vida esencialmente diferente. Estos chicos viven en un bote en Nueva Zelanda, un bote que está, ¿sabes? A veces amarrado, a veces en alta mar. Nueva Zelanda es un lugar con que estés en tierra, las probabilidades de que tengas una buena conexión, dependiendo de la parte de Nueva Zelanda, puede ser que no haya conexión en cientos de kilómetros para alrededor. O sea, ellos también vienen de el paradigma social en que crecieron es distinto. Hay un estudio de diseño que se llama 100 Rabbits, 100 conejitos, que también ellos diseñan herramientas, tienen un software, por ejemplo, para creación de música que es bastante innovador, es bastante radical, y toda su práctica, básicamente, al principio eran diseñadores pues al uso, ¿sabes?, haciendo uso de herramientas de Adobe, viviendo en núcleos urbanos en Canadá, porque ellos son de Montreal, si no me equivoco, y después ellos deciden, como... ¿sabes? Como pareja, porque creo que son pareja, se compran un bote y navegan el Pacífico. Y en el tiempo que estuvieron, los 3 meses y medio que estuvieron, 3 años y medio, perdón, que estuvieron en el Pacífico, pues todas sus herramientas empezaron a colapsar. Veían que ya no podían utilizar Adobe, veían que el iPhone se negaba a arrancar tan siquiera cuando no actualizabas después de más de 3 meses, etc. Entonces ellos empezaron a observar que todo el ecosistema de herramientas digitales que utilizaban comenzaba a colapsar y que ya no podían trabajar. Así que empezaron a crear sus propias herramientas con una nueva filosofía que se adapta más a su estilo de vida, que es la de que nosotros estamos offline gran parte del año, somos altamente digitales, vivimos en el medio digital, vivimos del medio digital, pero no estamos online constantemente. Uh-huh. Entonces, es una filosofía del diseño diferente. No es la filosofía del diseño de la corporación americana de no, queremos estar constantemente, ¿sabes? Enviándote datos y recibiendo, y más importante, recibiendo tu reacción. Sí. Es una, ¿sabes? La saturación que recibimos de esa filosofía, de esa mentalidad, nos tiene, como tú muy bien has dicho, totalmente atontados. Y lo que estos chicos proponen, lo que estas nuevas comunidades proponen, son maneras de utilizar esos mismos medios, porque a todos nos gustan, todos disfrutamos de ello, pero de una manera mucho más consciente, de saber, bueno, pues yo voy a estar conectado de tal hora a tal hora, ahí me voy a sincronizar con todo lo que está sucediendo en el mundo, y después me voy a recoger y voy a tener mi actividad creativa fuera de este ruido constante que genera este medio, ¿no? Y yo pienso que cosas así, y todos estos creadores de los que estoy hablando son gente joven, son gente que está en su veintena, y a mí todo esto me da mucha fe. Me da fe en el sentido de que hay mucha... Yo pienso que la morralla, las masas se van a quedar en Internet, pero cada vez va a haber más, ¿sabes? Tanto herramientas como redes que van a tener otras filosofías, otras mentalidades, otras maneras de conectar que son quizás más humanas, más creativas, menos dependientes de... ¿sabes? De este ruido constante. A ver, lo que estaba pensando era una cosa, era que hay una gran diferencia. Por ejemplo, estaba recordando ahora que me dicen que era que muchas veces cuando entrabas a un foro, había muchos foros en internet. O sea, había tanto foros como gustos. Y estaba recordando ahora que, yo recuerdo que entrar a un foro en internet era satisfactorio en el sentido de que entrabas a un foro y los estaban construidos de tal forma que, o sea, la información que te presentaban fueron cosas que realmente te interesaban. Y no había tanta información, o sea, no teníamos tanta información, pero lo que teníamos era justo lo que queríamos. O sea, no sé si me explico. No recibías de más, no recibías de menos, lo que recibías eran cosas que realmente te interesaban, porque no había un algoritmo por atrás encargándose de esto probablemente te interese, el algoritmo eran las mismas personas que tú seguías, que decían, mira, fulano, esto a lo mejor te interesa. O sea, era muy... requería acción de la persona. Y al requerir acción de, por parte de una persona, tú te lo pensabas un poco más, porque... Sí, pero ese método de acceso a la información funciona mientras que la red, mientras que, por ejemplo, las conexiones sean de 100, 100, 200, 300 personas. Pequeñas comunidades autoorganizadas. Cuando tienes algo como Twitter, que son, ¿sabes?, 800 millones de usuarios... No, creo que ya pasaron en los miles de mensajes. Sí, no tengo ni idea, pero vamos, seguramente más de un millón son. No. Eso ya se te escapa, ¿no? O sea, es un medio con el que ya no puedes utilizar los métodos de contacto, de comunidad, sí. ¿Sabes? O ¿sabes? Los formatos de comunicación que utilizas en los foros. Entonces, eso obliga también a que haya una filtración que sucede por parte de esta empresa americana, que es la que tiene el poder en esa filtración, del cual tú eres básicamente un host. Es una manera de, ¿sabes?, de interactuar con la información muy, muy, muy diferente. Sí. La que tú recuerdas es SNET, que yo también es la que recuerdo de mis contactos tempranos con todo tipo de redes, es una red en la que una persona genera contenido, yo estoy interesado en ese contenido y yo voy y lo... Y lo consumes. Y hay una continuidad en esa comunicación. ¿Sabes esta metáfora que tiene en el idioma inglés de drinking from a fire hose? ¿Sabes? Sí, beber de una manguera. Beber de una manguera es un poco lo que es todas las redes sociales, es estar bebiendo una manguera constantemente. Sí, que no tragas agua y te acabas ahogando. De hecho, la API original de Twitter se llamaba fire hose, se llamaba manguera. Sí, pero... O sea, que no sabían lo que estaban haciendo. Twitter, una de las personas, o sea, uno de los fundadores de Twitter, lo conocí a través de otra persona en CCC. O sea, no fue fundador de Twitter, fue fundador de la empresa del grupo de activistas. O sea, era un grupo de activistas en Estados Unidos, en Oregon, que lo hacían para organizar manifestaciones. Originalmente el uso de Twitter era para organizar. Ajá. Ahora no recuerdo el nombre de este hombre. O sea, lo que te puedo decir es que me sigue en Twitter y hemos hablado un par de veces. Y él me ha dicho que lo que veo ahora en Twitter no es lo que él había imaginado para Twitter. Y Twitter, básicamente, entonces, cuando lo ves así, uno de los creadores lo que está diciendo es que es la perversión de un sueño. O sea, básicamente fue, a la vez que entró dinero en juego, todo se fue a la mierda. O sea, no digo que el dinero sea malo, el dinero nos hace falta para vivir... No, pero el dinero le dio a Twitter otros másteres. Sí. O sea, ya no atiende solamente a las necesidades de sus creadores, sino que ahora atiende también a las necesidades del poder económico que lo financia, que eso es otro, tienen otros objetivos, sí, ¿no? Pero el problema es un tema, en mi opinión, de cuando Twitter empezó como un proyecto social para organizar protestas y tal, era propiedad colectiva. Y a la vez que fue adquirido como una empresa, pasó de ser propiedad. O sea, volvió a ser propiedad colectiva, pero el colectivo que es dueño del grupo es mucho, mucho más pequeño. Por tanto, tiene intereses más reducidos y pudo focalizarlo en crecimiento masivo, fuera de protestas, fuera de la intención original de la creación. Volviendo un poco al tema de estas islas que se están creando, a mí es de las evoluciones que están sucediendo ahora mismo en el medio digital y en Internet en particular, en redes, esta es la que más me interesa. El hecho de que se están creando islas nuevas, como archipiélagos en diferentes sitios en los que la gente decide, no, en esto de Internet quiero tener cierto nivel de control sobre mi consumo de ello, con lo cual voy a mantenerlo, ¿sabes?, a un paso de distancia. Y voy a crear mi propia comunidad o voy a formar parte de esta comunidad que es más interesante. Estas islas yo las veo como un poco el futuro, lo que va a la conciencia o el uso consciente del medio. Siempre va a haber, ¿sabes?, los millones y millones de personas que van a estar interesados sencillamente en sacarse selfies, postearlas en Instagram y consumir lo que otras personas iguales que ellos consuman. Pero pienso que en lo que al entorno creativo se refiere, las cosas van a quedarse. Cuál me trae también a una anécdota que cuenta Rasko, que es un teórico neoyorquino, de Timothy Leary, que es una de las personas que promocionaba, o es uno de los grandes visionarios del LSD, ¿sabes?, de la contracultura estadounidense. Era maestro universitario también y es conocido porque experimentaba con el LSD en sus estudiantes. Les daba LSD a los estudiantes, básicamente. Buen tipo. Y existe. Bueno, es una forma de experimentación, ¿no? Sí. Los estudiantes también están. Para eso están los estudiantes de pregrado experimentando. Sí. Lo uso como. No solamente para que los maestros experimenten con eso, sino para que los propios estudiantes experimenten, ¿no? Con el nuevo mundo que se les abre. Entonces, Timothy Leary les daba LSD. Al menos eso es lo que se cuenta, ¿vale? Yo no le conozco. Es la leyenda urbana que existe. Sí. Después está la historia de una señora, una chica que tomó LSD con Leary y tuvo una experiencia como muy reveladora en su vida, ¿no? En plan, de repente empezó a ver cómo todo se interconectaba, estaba completamente maravillada, como que le había cambiado la vida. Y ella fue a una ponencia de Timothy un tiempo más tarde y ella le preguntaba, dice, bueno, yo ahora he tenido esta experiencia que me ha transformado como persona, que me ha cambiado la vida. Y dice, ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? Porque yo miro a mi alrededor y no todo el mundo ha tenido esta experiencia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y Timothy Leary le respondió y le dijo, now go and find the others. Le dijo, ahora vete y encuentra a los demás. Y encuentra a otras personas. Y me parece una de las respuestas más sabias. Es lo que necesitamos hacer. Es el propósito original de las redes, ¿vale? El propósito, si piensas en las historias que nos hemos estado contando a lo largo de esta conversación, es la idea de encontrarse, es la idea clave que hay detrás de todas las redes. No es la idea de consumir, no es la idea de más y más nos va a dar. Es la idea de conectar con otras personas. Es la idea de conectar con otras personas. Es la idea de poder hablar con alguien en Nueva Zelanda, poder contactar con alguien que le gustan los tatuajes que a ti te gustan, poder contactar con alguien que le gusta la música que a ti te gusta. Esa idea original de lo que nos motiva a los humanos a crear redes, a crear vínculos y a crear formas de comunicación o métodos de comunicación o adoptarlos, es realmente la motivación primigenia de Internet. Sí. Y, bueno, de hecho, el motivo original era compartir información militar. De forma sencilla, o sea, conectar de cierta forma lo que ocurría aquí con lo que ocurría allá. Y eso, o sea, nosotros como especie hemos ido evolucionando evolucionamos en sociedad, somos animales sociales, por ende, o sea, descendemos del mono, y tú ves los monos en su estado natural que viven en tribus, pues llamando, no sé, manada, no sé cuál es el término para los monos, pero viven en grupos sociales, nosotros somos seres sociales. Y estamos destinados a vivir como seres sociales, o sea, no importa las creencias que tengas, siempre va a haber alguien más que comparte esa creencia. O sea, lo que estábamos hablando hace un rato de la religión. Esto fue una conversación fuera de micrófono, pero mi abuelo estudió en una escuela, en un colegio de curas, y él dice que dentro del colegio de curas habían grupos. O sea, estaban los que tenían el miedo de Dios en el cuerpo, y luego estaban él y sus amigos que escuchaban jazz, que música satánica. O sea, sí, pero que se encontraron y eran gentes de lugares completamente distintos a la ciudad, que en cualquier otra circunstancia no se hubieran juntado, y crearon su propia red interna para compartir vinilos. O sea, nosotros como seres sociales siempre tratamos de conectar, pero también la conexión banal, como lo que es Instagram, como lo que son estas redes, es muy atractiva. O sea, y porque están pensadas también para ser adictivas. Sí. No nos engañen. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo tengo una adicción a Twitter. O sea, tengo un problema de adicción a Twitter, de compartir memes en Twitter y consumir memes en Twitter, que es horrible. O sea, yo estoy consciente que es que me metes en una clínica ahora mismo, me quitas el móvil y yo voy a tener mono de Twitter. Gracias. Y el gran Ale nos ha traído ahora un par de tazas de café. Señor Café. Sí, salud. Salud. Pero nosotros como redes sociales siempre vamos a tratar de conectarnos. Y, o sea, lo que yo creo que va a ocurrir es que en algún momento vamos a dejar la Tierra. O sea, Elon Musk lo va a lograr. Él está lo suficientemente loco y tiene tanto dinero. A mí me gusta la Tierra. A mí igual, pero no. O sea, Elon Musk tiene un punto. Igual, supongo. Bueno, pero el tema, en mi opinión, es el siguiente. Nosotros tenemos un registro histórico que muestra que han habido al menos 3 eventos masivos de extinción. Yo quiero vivir en un futuro ciberpunk. Yo quiero vivir en un futuro en que voy a pasar las vacaciones en la Luna o en Marte. Yo he visto fotos de Marte, a mí no me interesa. Hay un proyecto más bonito de Cuba, por ejemplo, sí. Más bonito de Italia, muchos sitios preciosos. Lo que quiero a mí me gusta la Tierra, yo soy un enamorado del planeta Tierra. Es lo que tiene el oxígeno. Es lo que tiene el oxígeno, que es adictivo. Si él no puede vivir, no, pero a ver. O sea, soy víctima. Sí, pero lo que te quiero decir es que en algún momento vamos a dejar el planeta. O sea, nosotros somos unos monos muy evolucionados, que no nos quedamos en África. No te creas, no tan anunciado. Hemos evolucionado, aquí no hemos evolucionado, o sea, aquí no hemos evolucionado y no nos quedamos en África. O sea, el tema es que somos animales altamente sociales, pero altamente migratorios, en cierto sentido. O sea, empezamos en África. Y altamente vulnerables a los tiburones. También. Funcionado tanto como nosotros. Sí, pero lo que te quiero decir es que en algún momento vamos a migrar fuera del planeta. O sea, el primer desafío era cómo comunicar dos continentes. Ya eso a día de hoy es trivial, comunicarte con otra persona al otro lado del mundo. Y digo trivial porque es muy sencillo enviar un mensaje de punta a punta del planeta en segundos. Pero se complejiza cuando tienes planetas que están en órbitas distintas o cuerpos en órbitas distintas. Y esto, en mi opinión, va a llevar a que tengamos que repensar cómo funciona Internet. Porque la gente que va a estar en Marte no va a tener el mismo acceso que la gente que va a estar en la Luna. O la gente que está en la misma Tierra. De hecho, dentro de la misma Tierra todavía hay lugares como en Nueva Zelanda que no tienen acceso. En Australia, en parte de Australia, que no hay ni teléfono. O sea, no hay ni conexión. No puedes ni levantar un teléfono, una línea fija y llamar. Mira, esto es un pensamiento interesante. A mí no me atrae mucho Marte, pero sí que la idea de ir y crear una Internet en Marte me llama la atención, mira. Es ser parte de ese primer grupo de personas que llegan ahí y crean la primera ese ratito de la vida en Marte tiene que estar bien. Vas a estar 4 meses y después 5 meses de vuelta hablando a la Tierra. Yo me tiro a la Tierra, pero ese ratito de estar ahí en Marte no es creando una red dentro de Marte. No, pero, o sea, el tema es que Internet yo creo, o sea, yo puedo estar equivocado, pero Internet yo creo que va a morir. O sea, el Internet que va a haber dentro de 20 años no va a tener nada que ver con el Internet que vamos a tener ahora. En mi teoría es que va a haber una catástrofe, una filtración de datos de estas muy masiva, muy grande, muy incontrolable, y va a haber que cambiar la forma en que se piensa todo. Todo va a tener que ser más local, más orientado a la privacidad, más libre, más transparente. A diferencia del Internet que hay ahora, que es global, orientado a capturar tus datos porque es lo que es económicamente viable, orientado a que tú... Bueno, es lo único que se ha experimentado, porque económicamente viable hay muchos modelos. Sí, pero el modelo que está expandido, el modelo que es el estándar de facto es el modelo americano de tus datos, y tus datos valen dinero y tenemos que recopilar todos tus datos. Entonces yo creo que ese modelo en algún momento va a morir. Y con la muerte de ese modelo va a haber que repensar Internet, pero repensarla desde cero. TCP/IP no creo que exista dentro de 20 años. Cosas así creo que van a tener que... La gente. Sí, pero... Bien, hace 20 años la situación era distinta. O sea, hace 20 años Orwell era... O sea, la gente decía, no, vamos a vivir en tiempos orwellianos. Y, o sea, ahora mismo estamos viviendo en tiempos orwellianos. Ahora mismo... vivimos en distopía, no es que la distopía es algo que va a llegar, es que ya vivimos en una distopía. O sea, estamos viviendo en ella, estamos viviendo en un momento en que hay curas para el VIH-Sida y que hay compañías que no les es económicamente viable liberarlas y la liberan a precios absurdos. Y es una medicina que puede salvar potencialmente millones de vidas y evitar la pérdida futura de millones de vidas. Y esas compañías no son juzgadas en un tribunal internacional como que son culpables de un genocidio, porque efectivamente tienen la solución y no la usan. O sea, y en la que la privacidad, o sea, una era en la que la privacidad efectivamente está muerta. O sea, y cuando te digo está muerta, te digo que muchas personas te dicen que yo no tengo nada que ocultar. Sí, bueno, que es un argumento un poco chale, ¿no? Es un argumento para convencerte a ti mismo. Yo pienso de una manera diferente en el sentido de que no sé, yo pienso que todos tenemos una vida offline también. Sí. Y a mí esa es la que me da más fe en el ser humano, ¿vale? Todas esas cosas que todavía no son capturadas y que no son capturables es donde me parece que realmente está el futuro. No el futuro de Internet, sino el futuro de nosotros como especie. Sí, de nosotros como seres humanos. Lo capturable es difícil porque todo lo capturable es estudiable y, por tanto, manipulable. Y cada vez hay más áreas de nuestras vidas que son capturables y lamentablemente se están desarrollando métodos también para intentar explotarlas. O sea, hay en redes sociales se puede saber cuando un chico o una chica está mostrando signos de depresión antes incluso de que la persona lo sepa. Facebook, esto es hace unos años ya, puede predecir no solo el ciclo menstrual de una mujer basado en la actividad en Facebook, sino que, según un estudio que leí, podían predecir cuando una mujer estaba embarazada o cuando, a partir de interacciones entre dos usuarios, estas personas iban a ser pareja. O sea, Facebook ha adquirido tantos datos que ya estas acciones que ocurren fuera de Internet las predice y las puede manipular. O sea, es una cosa que aprendemos de eso, es que los humanos no somos tan especiales como pensamos, sino que nos sujetamos a patrones de comportamiento que son bastante genéricos, que sabes que todos compartimos. Esto es realmente lo que nos hace humanos también. Pero yo pienso que todo esto se puede averiguar de las cosas que son compartibles, o de las cosas que son medibles, digamos, para las que existen métricas. Y insisto, a mí me gustaría poner un, ¿sabes? O sea, defender realmente todas estas cosas que todavía no son capturables. Ahí realmente es donde pienso que pues, tenemos margen de operación todavía. Todavía hay esperanza todavía. Sí. Esas fiestas que suceden en espacios, ¿sabes? En los que quizás no nos llevamos nuestros teléfonos con nosotros. Como, ¿sabes? O las fiestas de SNET que mencionabas. Todo este contacto humano es muy válido, añade a la red, pero no todo es capturable. No todo lo que sucede en esos espacios es capturable. Sí, o sea, hay muchas selfies que tomes, no todo es capturable. O sea, hay momentos que es capturable, pero es lo que dices, hay cosas que ocurren fuera, que ocurren en momentos más íntimos, entre pequeños grupos de personas, que no puedes capturar una foto, pero esa foto no va a capturar ni la intensidad del momento, ni lo que significaba para todas las personas, por mucho que lo intentes. O sea, hay limitaciones a lo que es capturable. Y el olor de la habitación. El olor de... Acabo de tener un pequeño flashback a nosotros jugando un fin de semana cuando yo era muy niño, que estuvimos, no sé, 2 días en la sala de una casa jugando 10, 15 personas y llegó un momento en que nos tuvimos que ir porque el olor adentro era tan fuerte que no se podía, o sea, que yo entraba, o sea, salía un momento a coger aire, entrabas y empezabas a llorar. Del olor a cebolla. Que había. Bueno, me parece que es un buen punto para dejar la conversación. Dejamos la conversación en el olor a tigre. Sí, el olor a tigre siempre es importante. Sí, pero, o sea, me parece que hemos hablado bastante del tema y queda espacio para que la gente pueda reflexionar y capturar ese momento por su cuenta. Sí, no sé, quizás a mí me gustaría también dejar la reflexión esta de Timothy Leary, que yo pienso que es muy acertada en esta idea de que todos tenemos que hacer, ¿sabes? Lo que realmente nos va a aportar a la vida es ir y encontrar a los otros. Sí, encontrar a las personas que comparten nuestras mismas... Sí. Así que salgan y encuentren a los otros. Espera, hijos de puta. No, ya. Encuentres en los unos a los otros. Así que nada, como siempre, yo soy Eduardo, yo soy El Error y les queda a ustedes encontrar el sistema. Nos vemos y feliz año nuevo. Gracias.